troncoso, es uno de los que ustedes recusaron precisamente al inicio de esta audiencia, ¿no? Esta defensa y las otras defensas presentaron recusación en su momento por cuanto se estimó que él había manifestado pronunciamiento en relación a una causa en que se discutía una eventual ilícito que habrían cometido los policías que interrogaron al testigo principal de la causa. El ministro Troncoso revocó una resolución de primera instancia y estuvo por decretar el sobreseguimiento de esos policías, lo cual así se hizo, y nosotros estimamos que, dado que esta resolución de sobreseguimiento de los policías que estaban siendo en ese minuto encausados por un ilícito que se habría cometido precisamente en el contexto de esta investigación, estimamos que no tiene la suficiente imparcialidad y se le expuso al tribunal de que sería conveniente que no se viera en estas circunstancias. El tribunal estimó que se debía ver de todas maneras con la composición que ya estaba, por cuanto los escritos no habían sido todavía proveídos ni declarada suficiente su pertinencia. Naturalmente que si es efectivo, no habían sido todavía proveídos, por cuanto esos son trámites que duran varios días y se presentan de acuerdo a los escritos de apelación, vale decir, había prácticamente 2 días para presentarlo. Efectivamente se alcanzaron a presentar, pero no se alcanzaban a proveer. Ahora, eso es prácticamente pedir un imposible. Por tercera vez se revoca entonces, por no resaltar eso, ¿no? Efectivamente, pero lo importante aquí es que ha ido cambiando el criterio. Por cuanto anteriormente se había decretado que ella debía volver a prisión preventiva por unanimidad. Ahora hubo voto de mayoría para que ella permaneciera en libertad. Ello significa que la causa en general, la necesidad de cautela que se llama, está bajando. Y eso en parte es, en primer lugar, por el mismo comportamiento de la Machi, que es una persona absolutamente intachable, que es un símbolo del pueblo mapuche, y eso hay que recalcarlo, es un símbolo del pueblo mapuche, y además por cuanto los antecedentes que expone la Fiscalía y que ahora ya son parte de la acusación, claramente ya no son suficientes para mantener esta versión de la Fiscalía, vale decir, en otras palabras, la versión de la Fiscalía se está cayendo. Ahora, ¿qué queda precisamente en el escenario judicial? Ahora tengo pendiente una reunión con los colegas que me acompañaron en el alegato y ahí vamos a decidir cuáles son los pasos a seguir. También tengo que comunicárselo a mi representada para que ella, para conversar también los pasos a seguir. Un amparo, sin embargo, puede ser una de las alternativas, ¿no? Es una alternativa, una de las alternativas legales podría eventualmente ser un amparo. ¿Ante este mismo tribunal o ante la Suprema? Tengo que discutirlo con mis colegas. No puedo hacerlo. Bueno, esas eran algunas de las declaraciones de la defensa de la Machi Francisca Lincolnado, la salida de esta última audiencia en la cual quedamos bastante tristes porque la Machi tendría que volver a la prisión preventiva en la cárcel. Así que para Radio Curruf, desde los tribunales de injusticia de Temuco, informamos esto.